pasaste cuando te fuiste de mí. Me emborracho cada vez que me acuerdo de ti. Estoy muerto por dentro y no te puedo olvidar. Me emborracho cada vez que me acuerdo de ti. Estoy muerto por dentro y no te puedo olvidar. Sabor, sabor. Ven a mi lado otra vez, yo necesito de ti. No puedo estar sin tu amor y esta amargura sin ti. Fue una tortura tan cruel que tanto tiempo sentí. No te he podido olvidar, contigo fui muy feliz, mi amor. Cada vez que me acuerdo de ti, estoy muerto por dentro y no te puedo olvidar. Me emborracho cada vez que me acuerdo de ti. Estoy muerto por dentro y no te puedo olvidar. Ven a mi lado otra vez, yo necesito de ti. No puedo estar sin tu amor y esta amargura sin ti. Fue una tortura tan cruel que tanto tiempo sentí. No te he podido olvidar, contigo fui muy feliz.